¿Será que cuando Cristo estuvo en la tierra, Él habló acerca de apartarse del sábado y volverse quizá a la adoración del domingo o reemplazar el séptimo día por un reposo más genérico en Cristo? Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Bueno, y continuamos hablando de este mandamiento. Para muchos les es problemático. No es que el mandamiento sea problemático, son las personas las que se hacen el problema. La verdad es que cuando uno aprende a confiar y a depender del Señor, las cosas son diferentes. Ahora, aquí específicamente en este día vamos a hablar de lo que sucede ahí, que fue registrado por tres de los evangelistas. Mateo 12, 1 al 13. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, o sea, en un sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieseis qué significa misericordia, que no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bueno, aquí tenemos un texto que quizá podría ser entendido justamente en que Cristo está profanando el sábado, porque está permitiendo puntualmente una actividad laboral. Y vamos a decirlo así porque los discípulos tomaron espiga, dice, y trabajaron y las hicieron. Eso es lo que estaban mirando. Las trillaron y consumieron. Las echaron, podríamos decir. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos el texto que acabamos de leer? Porque sería interesante que usted, amable oyente, quizás buscara un comentario, porque no puedo entender que alguien que crea algo después no lo cree, no lo estime, no lo coloque, además que él crea cosas para que sean extensamente duraderas. ¿Cuál es el contexto de esta situación que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está diciendo puntualmente la palabra de Dios? El verso 7 lo explica muy bien ahí, cuando dice que misericordia quiero y no sacrificios. Debemos recordar que el sábado fue hecho por causa del hombre, o sea, para el servicio del hombre, para que el hombre pudiera disfrutarlo. Y aquí le estaban poniendo cargas que el Señor no puso. Y fíjate qué interesante, ahí en Deuteronomio capítulo 23, verso 25, dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espiga con tus manos, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es muy distinto. Interesante, ¿eh? Porque ellos no podían ir y cortar, robarle, podríamos decir, de la mies del prójimo. Pero ellos sí podían sacar lo que necesitaban hacer en la mano, a lo mejor comerlo. Eso estaba dicho. Ahora, cuando Jesús le habla de lo que sucedió con David, ahí se encuentra registrado en Primera de Samuel, versículo 21, él fue, tuvo hambre, él andaba arrancando con sus hombres, y llegaron al templo, y ellos consumieron del pan de la proposición. El pan de la proposición eran 12 panes que eran puestos sobre la mesa de los panes de la proposición, entrando a mano derecha, frente al lugar santísimo, y esos panes eran cambiados los días sábados. Estaban en dos montones, podríamos decir, de 6 cada uno. Entonces llegaba el sacerdote, tomaba 6 y ponía 6, tomaba los otros 6 y ponía los otros 6. Quiere decir que nunca la mesa estaba sin esos panes. Y esos panes les demostraba que ellos eran dependientes de Dios para su subsistencia. Sí, claro. Pero también estaba hablando de aquel que es el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ellos comieron de ese pan y el Señor no los culpó por eso. No les aplicó ningún castigo por haber hecho lo que hicieron, porque el Señor siempre pone la necesidad del hombre por sobre lo demás. Pero recordemos que no por eso nosotros vamos a sentirnos con la posibilidad de transgredir los mandamientos porque yo encuentro que hay alguna necesidad. Dicho de paso, cuando el Señor habla del mandamiento del sábado, dice, todo lo que vas a cocinarlo, cocinarlo el día de preparación, o sea, el día viernes. Todo lo que vas a comprarlo, cómpralo. Si yo compro pan, por ejemplo, el día viernes, y no hice suficiente provisión, creo que no puedo, por eso, estar diciendo, bueno, yo ahora puedo ir a comprar. Yo tuve la oportunidad, debía haber hecho lo correcto. Pero si yo fallo en ese sentido, yo creo que debo tomar las medidas correspondientes. Eso me hace recordar cuando estaban en el desierto, que lo hablamos ya. Recuerda que el día viernes ellos debían recoger la cantidad de maná que iban a comer el viernes y el sábado. Y lo interesante del caso es que cuando dice que recogieran lo que recogieran, nunca a ellos les faltaba. Y ellos podían disfrutar el viernes y el sábado completamente de alimento que el Señor les proveía. Pero ellos tenían que salir y recoger la cantidad que correspondía, porque podía alguno a lo mejor salir y decir, bueno, este puñadito lo recojo para el sábado, sabiendo que no le iba a alcanzar. O sea, eso hecho con premeditación. Creo que no corresponde tampoco. Entonces aquí el Señor le está hablando de esto cuando le dice misericordia quiero y no sacrificios. También tenemos que considerar de que habían puesto muchas cargas que no las había puesto el Señor. Eso no había sido puesto por el Señor. Eso habían sido tradiciones que los hombres habían puesto cargas sobre el sábado, como por ejemplo la jornada de un día de reposo que correspondía más o menos a 1 kilómetro. Entonces ellos ni siquiera podían caminar más que eso. Eso no lo había dicho en ninguna parte de la Sagrada Escritura. Está dicho de que el Señor les mandaba caminar cierta cantidad de pasos. Porque si se trataba de ayudar al prójimo, yo creo que uno debería estar dispuesto a caminar todo el día si era necesario. La actitud de los fariseos es una actitud de crítica. En realidad, tú leías hace poco, o no sé si lo estabas mencionando, el Deuteronomio, cuando se habla de que se podía pasar por una viña o Deuteronomio pasar por 23:25. Claro. Pero no ponerle en un cesto. O sea, podías saciarte, podías comer lo que quisieras, pero no hacer trabajo y llevarla hacia la casa. O sea, podías hacerlo. Yo estoy pensando que muchas veces uno sale al campo y se encuentra con algunos árboles frutales. Sí. Entonces, yo no sé cómo se vería si tú le dices al niño, ¿sabes por qué es sábado? No puedes sacar ni servirte. Lo que es malo sería que llevemos un saco y lo llenemos y nos vamos a la casa con el saco. Ya, eso es robo. Eso es robo, pero servirse uno está dentro de lo normal. Pero hay un detalle más. ¿Quiénes estaban con los discípulos? Era el Creador, era Dios. Es como dice la Escritura, que mientras está el esposo hay alegría. No hay licencia para algunas cosas, pero yo creo que hay ciertas licencias que se pueden dar estando el esposo. Hay ciertas actividades que tú desarrollas, y de hecho, si tú recuerdas, cuando Cristo devolvió alguna de sus críticas, dijo, ¿quién de vosotros que tiene un asno o un animal y se cae a un hoyo? Está hablando del sábado, no está hablando de cualquier día. Dice, no va y lo saca. ¿Qué actividad es esa? Bueno, es un trabajo, pero también tendríamos que considerar de que ellos, un asno valía dinero y ellos estaban cuidando su patrimonio. Entonces, muchos a veces actuaban más por pensando en su propio beneficio que pensando a lo mejor en el animal. Si era una obra de caridad, bienvenida sea. Ahora, fíjate que habían puesto tantas cargas que se dice también que si le caía una muralla a alguien, cuando se iba a ver, tenía que sacar lo mínimo, la mínima cantidad de material para ver si estaba vivo. Si estaba vivo, lo podía sacar de ahí. Pero si no estaba vivo, lo dejaban ahí hasta el otro día. Pero eso, esas eran imposiciones que a alguien se le había ocurrido, pero no aparecían, Dios no dio esas instrucciones. Entonces habían puesto una cantidad de cosas que podían, que no podían andar trayendo absolutamente nada en las manos. En fin, había una cantidad de cosas que habían puesto ellos y que después empezaron a ser una carga pesada para quienes guardaban el sábado. Pero cuando Cristo vino a enseñarnos cómo guardar el sábado. Cristo claro. No vino a enseñarnos cómo ya no guardarlo nunca más, porque tenemos que considerar que dice que Jesús iba a la sinagoga conforme a su costumbre. Entonces, claro. Él iba y asistía, y Él cumplía, y Él reposaba el día sábado también. Entonces, en ese sentido, tenemos que considerar de que Él podría haber dicho, de ahora en adelante ya no necesitan ustedes guardar más el sábado. Pero no hay ninguna especificación de ese tipo. Ahora Cristo dice en el versículo 7 del mismo capítulo 12, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y después Mateo relata el incidente del hombre con la mano seca, y eso ocurre en una sinagoga, y también Cristo lanza ahora la pregunta para despertar un poquito el interés de ellos hacia lo que se debe hacer en sábado. Dice Jesús, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y le dijo, y aquí lo que estábamos comentando, ¿no es cierto? ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo no le eche mano y la levante? Eso lo hacían, pero estaban preocupados porque los discípulos estaban cogiendo algunas, qué sé yo, pueden ser avena, pueden ser trigo, ¿no es cierto? No se especifica. ¿Cuánto más vale una de estos animalitos, una oveja, o vale un hombre que una oveja? Dice, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo o en sábado. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, porque no encontraban el argumento válido para decirle al Señor, sí, tú tienes razón. Buscaban otra situación. Quizás podríamos pensar un poquito qué estamos haciendo en el día de reposo, qué estamos actuando. Sigamos el ejemplo de Jesús y dediquemos estas horas sagradas al servicio. Recuerde lo que dice San Mateo capítulo 15, verso 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y en Mateo 15, 6 también aparece el mismo pensamiento. Véalo y medítelo. Que el Señor nos bendiga, nos vamos a encontrar mañana en un nuevo comentario. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.